Ejercicio 10D. 1. La tarta. Desde la Edad Media forma parte de las bodas. Al principio se elaboraba con harina, que es el símbolo de la prosperidad y fertilidad. Ya los romanos hacían pequeños pasteles con harina y sal que el novio se comía durante la ceremonia. Siempre dejaban un poco de la tarta que desmenuzaban encima de la novia como símbolo de buena fortuna y bendición. Los invitados intentaban coger alguno de esos trocitos para tener buena suerte también. 2. Algo viejo y algo prestado. Lo viejo simboliza la conexión de la novia con su pasado y también la continuidad del matrimonio. Suele ser alguna joya perteneciente a la familia, pendientes, pulseras, una diadema. Lo prestado atrae la felicidad y es símbolo de amistad. 3. Algo nuevo. Trae buena suerte para el futuro. 4. Algo azul. Representa la fidelidad de la pareja. La novia suele llevar una liga de este color. Lo normal es llevar varias puestas en la pierna para luego regalárselas a sus amigas más íntimas. 5. El ramo. Las flores simbolizan la fertilidad y la generosidad. La tradición dice que la persona que atrape el ramo cuando lo lanza la novia será la siguiente en casarse. 6. El arroz. Se les echa a los novios al salir de la iglesia o del lugar donde se ha celebrado la ceremonia. A veces se acompaña de pétalos de rosa. Es otro de los símbolos de prosperidad y fertilidad.